Pues bienvenidos a una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Y hoy vengo a hacer un poco de autobombo. Bueno, en realidad no es exactamente así, porque también supongo que esta noticia interesará a los lectores de narrativa breve. Simplemente lo que quiero es compartir que el blog, que ya lleva bastantes añitos en la red, pues ha superado las 500.000 páginas vistas, ya vamos por 525.000 al mes. O sea, más de medio millón de páginas vistas al mes. Era una noticia esperada, porque el blog ya lleva bastante tiempo moviéndose entre las 400.000 y las 500.000, a veces 350.000, pero nunca habíamos llegado a ese medio millón que ahora hemos superado. Y bueno, han pasado bastantes años para que se haya conseguido, ¿no? Yo recuerdo cuando lo abrí, pues que al principio no lo leía nadie, luego poquito a poquito, luego se cayó el blog completamente, tuve que empezar prácticamente de cero. Es decir, que esto ha sido una especie de odisea y me siento bastante contento de que tenga tantos lectores y ayude a tantos profesores, alumnos o simplemente personas a quienes les gusta la literatura en general y el cuento en particular, porque hay muchísimos cuentos, ¿no?, de todos los autores. Así que pues nada más que eso, la píldora de hoy. Simplemente compartir con vosotros la buena noticia de que narrativabreve.com lo leen a diario pues entre 8.000 y 9.000 personas, que no está nada mal teniendo en cuenta que es un blog hecho prácticamente a nivel individual con ciertas colaboraciones, ¿no? Unas veces más esporádicas, otras veces más continuas, de personas como María Carvajal o de Miguel Díez Rodríguez, que tiene la sección de cuentos breves recomendados, o Ernesto Bustos, que el periodista chileno que siempre nos, cada cierto tiempo nos envía sus cositas, ¿no? Ernesto Bustos Garrido, a los cuales yo les estoy muy agradecido, y también por supuesto a vosotros, que sois los que hacéis que el blog tenga sentido y que merezca la pena seguir trabajando en él, ¿no? Por un lector se podría decir que merecería la pena, ¿no? Pero bueno, sería caer una especie de utopía o de buenismo, ¿no? La realidad es que cuando uno trabaja, ya que está hecho el trabajo, pues que cuanta más personas se beneficien de él, mejor. Así que nada, la píldora narrativa de hoy yo creo que va a sentar muy bien a los lectores y les puede dar un ánimo, cierto ánimo, a aquellas personas que piensan que, bueno, que la literatura se lee poco, que no interesan los cuentos o que vivimos en el mundo audiovisual y lo que es el texto no, por sí solo no funciona. Bueno, yo creo que hay lectores, hay que seguir trabajando para ellos, que se beneficien de estos cuentos y nada más. Estamos haciendo fomento a la lectura y es bueno saber que medio millón de... Bueno, no son lectores exactamente, no medio millón de lectores porque serán menos, pero que los lectores que entran en el blog pues consumen, visitan, entran, llamando como queráis, medio millón en las páginas del blog, pues en más de medio millón de ocasiones, ¿no? Y eso es todo por hoy. Mañana una nueva píldora narrativa. Buenas noches. Sed felices si os dejan.